Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante, así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por ahí. De esta manera iniciamos una nueva entrega de Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Nos pueden contactar a través de nuestro teléfono 112-102-4742. Hacemos Solo Ciudad junto a Norberto Padilla. Estos son los temas de nuestro programa de hoy. Coronavirus. Tenemos la conferencia de prensa con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, realizada el último viernes 23, antes de la Navidad y la Nochebuena. Hoy en la entrevista, Elizabeth Piacentini, contadora de FECOBA, Federación de Comerciantes de Buenos Aires, y la entrega de los premios Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la Ciudad de Buenos Aires. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la biografía, Eladia Blázquez, cantante y compositora considerada como la poetisa del tango. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Volverás a brillar, Buenos Aires. Entrevistas en Solo Ciudad. Elizabeth Piacentini, presidenta de la Secretaría de Mujeres Empresarias FECOBA. Emprendedoras y comerciantes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por dialogar con la 690, Bueno, contanos cómo fue la entrega de estos premios tan importantes, el premio Mujeres Empresarias de la Ciudad, y que nosotros en algún momento hemos tenido un diálogo y nos has contado, ¿no? Una especie de anticipo en su momento, pero bueno, se realizó ahora la entrega de los premios. Sí, sí, exactamente. Bueno, nosotros en el mes de mayo este año pensamos en largar este premio nuevamente. La primera edición fue el año pasado, que fue maravillosa, fue la primera vez que se instauró un premio Mujer de la Ciudad para todas las empresarias y emprendedoras de la Ciudad de Buenos Aires que son muchísimas, porque hay muchísimas pymes en nuestra ciudad. El año pasado se habían anotado muchísimas mujeres en el 2019 y la entrega había sido en la legislatura, en el Salón Dorado, en un evento maravilloso. Este año estábamos en plena pandemia cuando teníamos que programar, realmente lanzar el premio nuevamente, lo cual al principio esto era un día a día, nos hizo pensar, ¿hacemos el premio este año o no? Bueno, definitivamente decidimos lanzarlo porque las mujeres sacaron una fuerza desconocida y seguían con sus emprendimientos como podían, abriendo cuando les permitían, vendiendo online. Y vos sabés que se anotaron la misma cantidad de mujeres que el año pasado. Qué o sea fantástico. Que evidentemente la mujer, apostamos bien porque realmente la mujer siguió con su marca, con su empresa, con su emprendimiento. Dividimos en 6 categorías para que se anoten cada una de acuerdo a su, ¿no es cierto?, a qué era lo que sentía que era el valor más importante de su empresa. Una es la empresa familiar, hay muchas mujeres que se insertan en empresas familiares, ya sea de sus padres, de sus maridos, y después las continúan con mucho éxito. Luego también la mujer digital, que hay muchísimas mujeres que transformaron su negocio totalmente a digital y anduvieron fantásticas. La nueva emprendedora, ¿sabés que descubrimos que hay emprendimientos que se iniciaron en medio del aislamiento? La mujer profesional, se anotaron muchísimas. Y bueno, y allí se eligió, tuvimos 8 jurados magníficos, analizaron las más de 250 fichas de mujeres que se anotaron, las redes, la web, y de allí eligieron 35 finalistas y se premió finalmente el 30 de noviembre a 6 ganadoras de cada una de las categorías. Así que fue magnífico. Y finalmente, la entrega de los premios, ¿dónde se realizó? ¿En la sede que tienen ustedes en Florida 15, piso tercero, Elizabeth? Lo hicimos, o sea, allí estuvieron las cámaras y filmamos. Estaba solamente miembros de la comisión directiva de FECOBA, el presidente, Fabián Castillo, el secretario, y nosotros estábamos en otras de las oficinas de FECOBA, y después todo lo demás fue presencial, o sea, a través de Zoom y pasándolo por YouTube, estuvieron las personalidades que fueron oradoras, que contamos con Silvia Fesquet de Clarín, Marisa Bircher, de funcionaria del gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, ellas hablaron de la importancia de este premio, y luego estaban las finalistas y los diferentes jurados que hablaban también de por qué habían elegido a las diferentes finalistas. Y allí abríamos el sobre a través de la pantalla y la gente desde su casa se enteraba de quién había ganado, ¿no? Con mucha emoción, porque realmente a través de la pantalla también se puede ver la emoción de las mujeres. Veíamos que estaba toda la familia atrás festejando, ¿viste? De todas maneras, yo considero que todas las que participaron ganaron, porque ya quedamos en red, porque ya están todas las mujeres, ¿no es cierto?, convocadas para participar a todos los eventos nuestros, las capacitaciones. Así que, bueno, fue maravilloso. Pero las 6 ganadoras están muy felices. Lo que te escuchamos relatar a vos, Elizabeth, con respecto al premio y la sorpresa que se llevan, digamos, con la impresionante participación de este año, al igual que el año pasado, y todas estas nuevas labores que han surgido y estos emprendimientos a raíz de la pandemia, es un dato muy positivo con respecto a las actividades laborales, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, una de las finalistas fue el caso de una mujer con muchísima trayectoria que tenía salones de fiesta, que es uno de los rubros que no pudo abrir nunca, ¿no? Ahora están abriendo apenas con una mínima cantidad. Bueno, ella se reinventó justamente con esto y se trasladó a hacer catering, ¿no es cierto? Y entrega de mercadería, entrega de toda la parte gastronómica y siguió subsistiendo. Y algunos de los salones inclusive los tuvo que readaptar para otro tipo de servicios, ¿no? Viendo que ya por este año no iban a continuar. Después, por ejemplo, una de las ganadoras, Mariana Stench, del rubro inmobiliario, que no es un rubro que participe o gane mucho la mujer en el rubro inmobiliario, se pueda destacar. Ella hizo a través de las redes sociales, tipo influencer, mostrando las propiedades, mostrando el barrio, dando un valor agregado muy importante, y bueno, fue magnífico cómo pudo comunicar todo a través de las redes cuando la gente no podía visitar los inmuebles. Ella fue una de las grandes ganadoras. Otra ganadora que te puedo mencionar que se destacó mucho es una prestigiosa diseñadora de indumentaria, Diana Costantini, que ella tiene 18 locales, Y bueno, contó justamente cuando recibió el premio la emoción de que su objetivo en estos últimos 8 meses fue no despedir a ninguno de sus empleados, que cada empleado de ella pueda cobrar, ¿no? O sea, el objetivo de ella era poder pagar los sueldos, porque hace 25 años que fabrica mercadería en Argentina y distribuye a todo el país, todo fabricado en Argentina. Eso también se destacó muchísimo. Hay dos emprendedoras que también innovaron este año y sacaron un vino Malbec con propiedades antioxidantes y anti-age. Y ahora van a ser la primera exportación. Ellas también fueron las ganadoras del sector de nuevo emprendimiento. Son Lorena González y Laura Hernández, con un vino que se llama Skin Wine, con una preciosa packaging, bueno, como se hace, viste, cuando se hacen las cosas bien, con un muy lindo packaging, marca, todo muy bien elaborado, y ya van a exportar. Lo cual ya las estamos ayudando y las conectamos para que puedan exportar con Exporta Simple, para que no tengan que gastar tanto, ¿no es cierto?, en logística, en honorarios, en gastos para exportar. Y bueno, eso también es el valor agregado de las que ganan, que quedamos conectadas y las ayudamos en lo que podemos. En lo que podemos las ayudamos a través de FECOBA, acercándolas a los bancos para que saquen un crédito, ayudándolas, como en este caso, a exportar, haciendo redes, visualizando, difundiendo, ¿no? Esto es una gran ayuda para todos. Es decir, a través de la entrega de este premio, ustedes han podido analizar ese nuevo reinventarse que tuvieron que hacer todas estas firmas o estas emprendedoras para, poder desempeñarse en este contexto de pandemia de coronavirus, que realmente ha quejado al sector, a los distintos sectores, de una manera acuciante, nos das un aliento tremendo, porque realmente estamos observando que se han podido desempeñar perfectamente bien e inclusive han reinventado nuevas actividades paralelas dentro de lo que era su rubro, ¿no? Sí, exacto. Y en esto lo que tenemos que destacar es que se repite algo que siempre decimos desde Mujeres FECOBA. Lo fundamental en todas estas mujeres que pudieron, ¿no es cierto?, transitar esta crisis sosteniendo su marca y sus emprendimientos fue estar capacitados. Este año se tuvieron que capacitar en 1000 cosas nuevas que no conocían del año pasado. Tuvieron que mejorar sus redes, mejorar su comunicación virtual. Para eso hay que tener una buena página web. Ellas se capacitaron muchísimo en esto lo vimos. Muchas se habían capacitado en los cursos que hacemos en Mujeres FECOBA. Las redes no es soplar y hacer botellas, es tenerlas bien, es saber de, ¿no es cierto?, de la marca, es saber de las imágenes, es saber comunicar. Y bueno, esto fue un esfuerzo y tuvieron que aprender muchísimo, fueron largas horas de aprendizaje. Algunas tenían actividades que eran solo presenciales, como por ejemplo organización de eventos. Hay una de las finalistas que nos llamó la atención justamente porque ella es Gianella Biancardi. Ella hacía organización de eventos, de fiestas, y tuvo que pasarse a organización de eventos digitales, y lo logró, ¿no es cierto? Y lo creó, y hizo toda una serie de entrevistas también a mujeres importantes y líderes, como para ir captando clientes. Bueno, maravilloso. Otra de las ganadoras, también en el sector de impacto social, fue una chica, Cynthia Felling, que hace carteras y marroquinería con las silobolsas recicladas. ¿Viste las silobolsas de los campos? Sí, fantástico. Sí, sí. En vez de tirarlos, ella aprovecha y con esto le da trabajo a muchas personas en los sectores vulnerables, en los talleres. Así que ella fue también una de las ganadoras y también lo vende en las redes. En las redes de ellas eran maravillosas. El jurado se fijó mucho en las redes, ¿no es cierto?, en lo que tenían en las páginas web. Esto es un talento que hay que destacarlo y hay que tenerlo para poder seguir emprendiendo y defender las marcas. Sí, Elizabeth, y a través de este éxito que ha tenido realmente esta nueva entrega del Premio Mujeres Empresarias de la Ciudad que nos estás relatando, ¿cuáles son los próximos pasos de FECOBA organizativamente con relación a esto? Obviamente van a seguir organizando este premio para el año próximo, pero ¿cuáles son las próximas actividades que podés contarnos, los próximos pasos que tienen pensado dar? Así, próximo paso, paso inmediato, te digo, hoy estamos dando una charla sobre el dengue y la prevención, con un científico magnífico, de, experto del CONICET, que nos va a hablar sobre eso, que es algo que nos pidieron las comunas, sobre todo de algunas comunas que estuvieron muy afectadas por el dengue. Entonces yo veía que era un tema recurrente y bueno, hoy estamos dando esa charla, por ejemplo, que la damos por Zoom. La semana pasada hicimos también una jornada, mirá qué interesante que esto lo vamos a repetir el año que viene, se llamó La Mujer del Chocolate. Eran todas emprendedoras que justamente emprenden con chocolate, fabrican chocolate, ya sea alfajores sin tac, pero con chocolate, bombonería fina, cacao especial. Bueno, 6 mujeres que contaron cómo empezaron de la nada. Inclusive estaba la creadora del chocoarroz, que luego vendió su marca, que contaba cómo empezó en su cocina haciendo el chocoarroz con sus chicos, ¿no es cierto?, tirándoles de las polleras porque necesitaban atención. Y bueno, esto ilumina, esto ayuda mucho a la que está emprendiendo, le da muchas ideas. Así que esta jornada del año que viene lo vamos a seguir haciendo. Vamos a instaurar el premio nuevamente porque ya es marca registrada, porque ya hasta la estatuilla que les damos, que es una estatuilla, es como una mujer hecha de carey, toda, ¿no es cierto? Toda artística, hecha por un artesano, porque eso es nuestro premio también, hecha por un artesano de acá de la ciudad de Buenos Aires, eso ya es distintivo nuestro. Así que el año que viene vamos a hacer eso y vamos a hacer muchas más capacitaciones como este año, para que la mujer acceda a los préstamos de los bancos, para que la mujer sepa de finanzas y de cómo manejar su negocio, para que la mujer pueda exportar con Exporta Simple, que es sin costos, sobre todo la primera exportación, para que la mujer le pueda vender al gobierno de la ciudad. Todas esas capacitaciones que hicimos este año 2020, las vamos a repetir el año que viene. Bueno, para y a la audiencia de M690, acá 24 en radio, Elizabeth, indícale cómo puede hacer para ingresar a FECOBA, cómo se puede contactar con ustedes para interiorizarse de todas estas actividades tan lindas, de todos estos emprendimientos que ustedes realizan. Sí, en la página de FECOBA, que es fecoba.org.ar, hay un área que es Área Mujeres, allí pueden ver nuestras actividades y hay un newsletter. Entran allí, ponen su mail y ya automáticamente les empezamos a mandar todas las semanas las novedades y las capacitaciones que hay. La semana pasada, por ejemplo, una capacitación muy interesante en Ley de Talles, también muy necesaria para los que emprenden con confecciones. Así que de esa manera, y después también nos siguen en las redes, tanto en Instagram, mujeres.fecoba, como en Facebook, y en LinkedIn está mi nombre, elizabeth.piacentini. Ahí nosotros ponemos todas las capacitaciones que hacemos, y bueno, como vos sabés, es todo gratis. A veces la gente me pregunta, ¿cómo se participa en FECOBA? Nada, te anotás, te mandamos la información y te recibimos con los brazos abiertos en las capacitaciones, que las capacitaciones es para 1,000 personas. Cuanto más personas asistan, mejor para nosotros, para poder llegar a todas las pymes, ¿no? Bárbaro, Elizabeth. Bueno, realmente agradecemos nuevamente tu contacto, porque en alguna oportunidad hemos dialogado contigo, y felicitaciones nuevamente por la repercusión de esta entrega del Premio Mujeres Empresarias de la Ciudad y todas las lindas conclusiones que sacaron con todos estos nuevos desarrollos que han logrado estas grandes mujeres emprendedoras que han sido premiadas y todas las que se desenvuelven en estos momentos de pandemia, por supuesto. Agradecemos tu contacto y bueno, te comprometemos a volver a contactarnos en cualquier momento con todas las actividades tan interesantes que realizan a través de FECOBA, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, los felicito también por el programa, porque bueno, esta profesión de comunicar, que es la profesión que tienen ustedes, es maravillosa y ayudó mucho en esta etapa también a todos los emprendimientos. Así que bueno, quedamos en contacto y cuando quieran estamos siempre dispuestos a contarles todo lo que hacemos. Gracias, Elizabeth, gracias por estar. Muy bien, gracias. Dialogábamos de esta manera con la contadora Elizabeth Piacentini, presidenta de la Secretaría de Mujeres Empresarias FECOBA, a propósito de que la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FECOBA, a través de su área de Mujeres Empresarias, realizó la entrega del Premio Mujeres Empresarias de la Ciudad, un certamen que reconoce la labor de numerosas mujeres empresarias, emprendedoras y comerciantes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. cartelera artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Verano 2021 en la ciudad. Bajo estrictos protocolos de prevención sanitaria, arranca el Festival de Verano Porteño. Te mostramos toda la programación artística para que vayas con amigos o en familia. Parques, plazas, patios, terrazas y anfiteatros. El espacio público será este verano el escenario a cielo abierto, donde se podrá vivir la cultura de la ciudad de manera segura, gratuita y con estricto protocolo para prevenir el contagio del COVID-19. Los más jóvenes podrán volver a disfrutar de Amor de Verano en el Centro Cultural Recoleta, con recitales, talleres de dibujo y entrenamiento, teatro y cine, ferias en los patios y terrazas. Los jueves llegará Recoleta Picnic Nocturno, un evento para disfrutar desde las 20 horas y hasta la medianoche de música, poesía y mucho más. Habrá también teatro en el Cultural 25 de Mayo y muestras de artes visuales, escénicas y cine a cielo abierto en el Cultural San Martín. Además, el libro móvil recorrerá la ciudad, llevando la lectura a cada barrio porteño y a la Feria de Mataderos, que tendrá su propia edición de verano. Museos. En tiempos donde el espacio público es el lugar más seguro, al aire libre, los jardines de los museos se convierten en el escenario natural para recibir el público de todas las edades. También se podrán visitar los museos en horario extendido para vivir la experiencia nocturna dentro de las salas. Jardín Museo Sibori. Las tardes serán un buen momento para disfrutar los espacios verdes de los museos. Por eso también hay propuestas para toda hora. Con atardecer electrónico, las pistas para bailar van a ser naturales a cielo abierto, rodeadas de árboles y plantas. DJs reconocidos como Poncho, Zucker y Cata Spinetta harán que los atardeceres en estos jardines sean vibrantes. La gastronomía estará presente con el Jardín de las Delicias, un ciclo de grandes cocineros como Jessica Leckerman, Máximo López, May, Natalia Chiacco y Majo López Claro cocinarán sus especialidades y mejores platos. Durante más de un mes se podrán disfrutar de shows de artistas como Vane Butera, Rocío Garzábal, Luciana Segovia, Antonio Viravent, Olivia Villano, Santiago Vázquez, Ivonne Guzmán, Alejo y Valentín Calima, Nico Sorín, Audia Valdés, Lucía Tachetti, Feli Colina, otras formas chungas, Vic Bernardi, para disfrutar música a cielo abierto en los jardines concesiones desde el jardín. El teatro estará presente con diferentes propuestas escénicas y la programación de distintos espacios independientes que mudarán algunas de sus obras a las salas de las salas a los jardines de los museos. Habrá lonas, reposeras y sillas y almohadones para disfrutar del cine gratuito en el Parque Museo Saavedra. Una noche diversa reunirá los contenidos, obras y performance producidos por artistas del colectivo LGBTLQ, sumando a seleccionados de la convocatoria Ciudad Diversa, de la mano de un jurado de lujo integrado por Ibiza Pareo, José María Muscari, Barbie de Rocco y Patricia Galante. El Museo de Arte Moderno presenta dos actividades presenciales en el edificio de Avenida San Juan 350. Dibujar en el museo, un encuentro de dibujo con el artista Cotelito, el sábado 9 de enero de 11 a 13 horas, y Geometría Sentimental, una experiencia creativa a cargo del colectivo Chicos al Arte, que invita a conocer las obras de la colección del museo a través del estudio La Geometría, el sábado 16 de enero de 11 a 13 horas. Como las actividades serán al aire libre, se abren las muestras, se suspenden en caso de lluvia, las nuevas fechas en caso de reprogramación se anunciarán en la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 12 de enero y durante el febrero, Recoleta estará abierto de martes a viernes de 13:30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 horas. Cabe resaltar que todas estas actividades se adaptarán a la situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio. La ciudad de Buenos Aires. metemos entonces en la conferencia de prensa del último miércoles 23 del ministro de Salud, Fernán Quirós. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día miércoles 23 de diciembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado en la ciudad 167.181 enfermos, de los cuales se han recuperado 142.757. Lamentablemente han fallecido 5.800, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí pueden ver la curva de casos, siempre ordenada por el día que se tomó el hisopado, no el día que se reportan los casos a los medios. Y lo que se puede ver acá con toda claridad, que venimos comentando ya hace varios días, es que luego de un periodo de estabilización de 2 semanas, la semana que ha terminado ha tenido un aumento de casos, que se ve con mucha claridad aquí, pero tal vez con más claridad en la próxima. Aquí lo que pueden ver es la media móvil de los últimos 7 días. Siempre es tomando el día que se analiza y los 6 días previos, un promedio de los 7. Siempre de los casos ordenados por el día que se tomó el hisopado al paciente y no el día que fue reportado. Y fíjense que pasamos de una media móvil que habíamos llegado a 300 casos y volvimos a 3 o 4 semanas hacia atrás en lo que habíamos estado hace 4 semanas, que es una media móvil de 420 casos por día. Así que es evidente que ha habido un cambio de tendencia, al cual tenemos que insistir en cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a mitigar. Y en esto siempre les digo lo mismo. Nosotros tenemos 3 elementos muy poderosos. El más obvio es la vacunación, que se intensificará o completará todos los grupos de riesgo para los meses de marzo, abril y mayo. Y lo que nosotros tenemos para hacer en conjunto es, del lado del gobierno, la intensificación de investigación epidemiológica, rastreo y testeo. La ciudad de Buenos Aires ha estado intensificando permanentemente esta estrategia. Solo para que ustedes tengan un dato genérico, es en la ciudad el sistema público de salud ha duplicado la cantidad de test que hace por día en los últimos 15 o 20 días. Y vamos a seguir intensificándolo, porque ese es el compromiso que tomó este gobierno y este ministerio con todos ustedes. Y del lado de todos nosotros como ciudadanos, seguir insistiendo. Hemos pasado un año muy duro, muy largo. La incertidumbre, el dolor, la angustia, las pérdidas nos han desgastado emocional y físicamente, pero necesitamos hacer un esfuerzo suplementario. Necesitamos seguir insistiendo en que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo cada día. Y a veces el esfuerzo no es solamente en uno, sino es dialogar con los nuestros. Es dialogar con nuestros amigos, dialogar con nuestros vecinos, con nuestros familiares y con nuestros hijos sobre qué podemos hacer cada día cada uno. Eso no significa no poder salir o no poder festejar el fin de año, no poder festejar la fiesta, no poder tomar vacaciones. De eso no se trata. No tenemos energía como sociedad para poder hacer ese esfuerzo todos juntos. Lo que sí tenemos todavía la capacidad es de dialogar sobre cómo hacerlo, hacerlo de manera cuidada. Volver a insistir en que el tapabocas es esencial y que los 1.5 metros de distancia es también esencial, y que todo encuentro con gente que no convive tiene que ocurrir en un espacio abierto, y si no hay que abrir ventanas y puertas y estar poco tiempo dentro. Esas son las medidas, ese es el esfuerzo. Que por supuesto que el último mes a todos nos ha costado, el mes de diciembre es muy particular, este año es muy particular. A todos nos ha costado, y un poco lo que estamos viendo aquí es esa dificultad que tenemos como ciudadanos para poder seguir concentrados en todo detalle, en todo momento del día al respecto de estas 3 medidas. Pero la demostración de lo que está ocurriendo indica que tenemos que volver a dialogar, que tenemos que volver a buscar esfuerzo en la palabra de otro, que nos recuerde, que nos ayude, que nos permita expresar lo que nos está pasando y cómo podemos cumplir. Y eso es un poco lo que nosotros como gobierno, yo como ministro de Salud en particular, puedo compartir con ustedes. Los 2 instrumentos más poderosos es del lado del gobierno de la ciudad. Vamos a seguir insistiendo, investigación, rastreo y testeo, y vuelvo a insistir, pueden ver los números día a día, semana a semana, y verán que cada vez lo hacemos en mayor cantidad, con mayor precisión, con mayor eficacia. Y del lado de todos nosotros como ciudadanos, volver a refocalizar en estas medidas que yo les estaba contando. Hasta aquí pueden ver ustedes, como siempre mostramos, la cantidad de personas que han tenido la enfermedad por cada década de la vida, ¿no? En el primer barra es de 0 a 9 años, de 10 a 19, y ustedes fíjense que estamos siempre con la misma imagen desde el primer día. La gran mayoría de las personas que se enferman son las que mayoritariamente circulamos. que son las personas entre 20 y 60 años. Y allí hay que hacer un enorme esfuerzo, sobre todo en este periodo. Y por supuesto que las personas que más sufren la enfermedad, más gravemente sufren, más fallecen, son los mayores de 60 años. Fíjense en la curva verde, que está en la base, que es la que habla de la letalidad específica. Si la cantidad de fallecidos o la cantidad de enfermos en cada década, en cada barra, ustedes pueden ver que pasa a 6.4 entre 60 y 70 años, pasa a 16 entre 70 y 79 años, y en los mayores de 80 es de 29% la letalidad específica. Hasta el día de hoy hemos hecho el test a 917.525 personas diferentes. Por supuesto que hemos hecho mucho más test, pero tomando las personas hemos alcanzado esa cantidad de personas. El 59% de ellas son residentes de la Ciudad de Buenos Aires, el resto mayoritariamente son bonaerenses. La tasa de positividad sigue rondando el 10%, esto es un poco lo que yo les contaba hace un ratito. Y hemos alcanzado una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 17.635. Gabriel. Buenos días, gracias Fernán. En relación al dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 205.465 personas y dieron positivo 54.788. Estamos continuando trabajando en los 28 centros de testeo, donde todos los días siguen saliendo los equipos a hacer todo el acompañamiento de aquellas personas contactos estrechos en sus domicilios, y seguimos con la política, como decía Fernán, de aumento de testeos, de estimular que toda persona que haya tenido un contacto con un paciente positivo llegue al séptimo día a cualquiera de estos dispositivos y pueda hacerse el test. Los dispositivos los pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar/detectar. En relación a los barrios vulnerables, acá sí la curva continúa en descenso. Tenemos 17.642 casos confirmados hasta el día de ayer. 16.461 personas ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 283 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.6%. Continuamos con el informe de Geriátricos con Pobla. Gracias, Gabriel. Buenos días. En los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires llevamos realizados 25.469 test. Hemos podido confirmar 5.562 casos de coronavirus y se han recuperado 4.467 personas. Lamentablemente han fallecido 1.048. En relación a los test serológicos, hemos realizado 805.780 test, de los cuales han sido positivos 27.844. En una instancia posterior e inmediata, a estas personas se les realiza una PCR, a través de la cual hemos podido diagnosticar 7.377 casos. La tasa de test serológicos cada 100.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires es de 26.859. Fernán. Y para terminar, le hemos dejado aquí algunos detalles de algunas recomendaciones para las fiestas, ¿no es cierto? Siempre decimos, cada grupo familiar que convive en un domicilio es como si fuera una burbuja, un grupo de personas que tienen un riesgo similar. Entonces, siempre intentar pasar las fiestas. Un grupo familiar puede convivir con otro grupo familiar, otra burbuja, no más de tres grupos familiares, sobre todo en la ciudad donde tenemos muchas dificultades para hacer lugares abiertos, ¿no? Y cuando estén dentro de un lugar que no sea abierto, así que no tengan ni balcón, ni jardín, ni patio, ni terraza, si esa es la situación, ventanas abiertas de par en par, por más calor que haga, ventanas abiertas de par en par, y sobre todo dentro del lugar donde vayan a pasar las fiestas, cada grupo familiar, cada burbuja que convive, sería ideal que tenga una pequeña mesa, una mesa separada de la otra por metro y medio, que puedan compartir el espacio, que puedan compartir el momento, que se puedan saludar, por supuesto, y brindar juntos, pero que en el momento de comer, que es cuando nos sacamos el barbijo y perdemos esa capacidad de cuidarnos más intensamente, cada mesa contenga a las personas con las cuales convive. Entonces se trata de intentar disfrutar, pasar este momento tan importante, tan particular, tan especial, tanto emocional, afectiva, como para muchas personas también desde el punto de vista religioso, que podamos pasar este momento, pero con ciertos cuidados, con cierta protección. siempre los utensilios que sean los mismos de cada uno, que no se compartan esos utensilios, y luego, por supuesto, durante todo el periodo que no estén en la comida, vuélvanse a poner el tapabocas. Es incómodo, parece difícil o raro estar en unas fiestas, en un domicilio, todos con tapabocas. Es el lugar donde nos podemos contagiar. Hoy el número, la circulación viral que tenemos en la comunidad significa que cuando uno junta más de dos burbujas, la probabilidad de que alguno de todos ellos esté portando el virus, sobre todo cuando esas burbujas han tenido relación social en estos últimos días, la posibilidad es franca, es cierta, y por lo tanto, más allá de que todos nos sintamos bien, sanos, y que sintamos que no tenemos ninguno la enfermedad, o nos conozcamos mucho, tengamos mucho conocimiento entre nosotros, alguno puede portar el virus, nos tenemos que cuidar. En las fiestas cruzamos muchas generaciones de personas. Les pido, por favor, que hagamos el esfuerzo de disfrutarlas, de pasarlas con los cariños, con la familia, con las amistades, pero con estas pequeñas recomendaciones para que nos podamos cuidar. Muchas gracias. Ministro y funcionarios, buenos días, ¿cómo les van? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, recién usted, ministro, estaba dando algunas indicaciones o refrescando esas medidas de cuidado que ya llevamos hace tantos meses, pero lo cierto es que hoy, ya un día del 24, se espera en la Ciudad de Buenos Aires un día de mucho movimiento, ¿no? En lo comercial, se registró ayer en las zonas comerciales de Avellaneda, de 11 en Avellaneda, prácticamente la avenida Nazca era una peatonal, de gente sin ningún tipo de cuidado sanitario, sin barbijo, sin distancia social. ¿Cuál es el mensaje concreto que se está dando, además de este nivel de medidas de prevención, ante lo que ya entiendo que se está marcando como no solamente un cambio de tendencia, sino una clara suba de casos en la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, 8.000 a nivel general y la Ciudad de Buenos Aires más de 700 casos. ¿Cuál es el nivel de preocupación? Y si evalúan, de cara a la temporada de verano, hacer un cierre o limitar el turismo, teniendo en cuenta también que el gobierno está evaluando hacer un cierre de fronteras para mitigar o limitar lo que es el ingreso del exterior. Gracias. Cuando nosotros miramos las investigaciones epidemiológicas, siempre cada día que pasa, los nuevos enfermos, nosotros hacemos una entrevista, una investigación epidemiológica de cómo fueron sus últimos días, quiénes fueron sus contactos estrechos, cómo potencialmente se pudo haber contagiado. Cuando uno mira la información de las investigaciones epidemiológicas, un número significativo de ellas han tenido encuentros sociales, familiares, escolares y laborales en espacios no muy seguros, cerrados, semicerrados, con algún nivel de ventilación. Es decir que este aumento de casos de estos días parece representar las dificultades que tenemos en el mes de diciembre, mes de cierre del año, de un año tan difícil como el que tuvimos, de poder mantener las medidas de cuidado. Eso es una es un componente muy importante porque es lo que nos indican las investigaciones. Por supuesto que la circulación en espacio abierto público también nos preocupa. Y un poco como vos decías, Rodrigo, allí la cuestión es nosotros tenemos que sostener el tapaboca puesto. Sobre todo si vamos a un lugar comercial. Si vemos que hay muchísima gente, tenemos que personalmente mantener la distancia. Es una cuestión de decisión de cada uno de nosotros de aportar algo para el cuidado individual, para sus seres queridos, sobre todo los que va a haber en estas fiestas, y también para el cuidado colectivo. Entonces, allí nosotros vamos a intensificar los controles, por supuesto que el gobierno de la ciudad lo va a hacer, pero nosotros no podemos poner en cada ciudadano, en cada domicilio, en cada lugar de trabajo, un policía. Esto no se gestiona de esta manera, se gestiona con la convicción de que cada uno de nosotros tiene algo para aportar. Nosotros como gobierno, comunicar transparentemente, mostrar la información, tener el sistema de salud preparado y sobre todo intensificar investigación, rastreo y testeo, que es lo que estamos haciendo. Y todos nosotros, incluidos los funcionarios, como ciudadanos, haciendo un esfuerzo, dialogando con nuestra familia, con nuestros seres queridos, refocalizando en que los cuidados no son muchos, pero son elementales, y que todos en cada día aportemos lo que podemos aportar, que seguramente no va a ser lo mismo para cada uno de nosotros, pero sí estar dispuestos para aportar algo. Vuelvo a insistir, nosotros a lo largo del mes de marzo, abril y mayo completaremos la vacunación de los grupos de mayor riesgo y por lo tanto el potencial rebrote o el rebrote que tenemos por delante será un rebrote que dañará mucho menos a nuestra comunidad. Necesitamos hacer el esfuerzo hasta ese tiempo de seguir con estos cuidados que estamos hablando. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Bien. Biografías, artistas de Buenos Aires. Biografías, artistas de Buenos Aires. Hoy, Eladio Blázquez. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Eladio Blázquez, nacida en Gerli, provincia de Buenos Aires, el 24 de febrero de 1931. Cantante y compositora argentina de tango, considerada como la poetisa de dicho género. Supo conquistar el cariño de la gente con su arte y su coherencia. Mentíme al oído la fábula dulce de un querido soñado y mejor. Abrile una puerta por donde se escape. Hija de una humilde familia, Eladia nació un 24 de febrero de 1931 en la localidad de Gerli, como decíamos. En 1970 grabó su primer disco de tango, irrumpiendo en el machismo tanguero cuando este género se encontraba en plena crisis. Además de cantante, compositora y autora, se consagró como pianista y guitarrista. Escribió dos libros, Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana. También varias letras para los folcloristas Ramona Galarza y Los Fronterizos. Fue nombrada hija directa de la ciudad de Avellaneda en el año 1988 y ciudadana ilustre de Buenos Aires en 1992. La apodaban la Discípulo con faldas debido a su gran talento para escribir. Sin embargo, durante su carrera fue muy criticada por los puristas tangueros, quienes la acusan de ser irregular respecto a la calidad de sus piezas musicales. Compuso temas de variados estilos, los que contaron siempre con intérpretes de primer nivel. Primero fue la canción española, luego la melódica y la sudamericana. Más tarde, irrumpió en el folclore y finalmente la atraparon, el tango y la balada. Dentro del folclore, compuso la samba Al viejo río Paraná. Entre sus canciones más populares encontramos El corazón al sur, Sueño de Barrilete, Mi ciudad y mi gente, Honrar la vida, Que vengan los bomberos, Bien nosotros, A un semejante, Si te viera Garay, Viejo Tortoni, Con las alas del alma, Si Buenos Aires no fuera así, Somos como somos, Sin piel, Prohibido prohibir, Si somos gente y convencernos. Puso letra al famoso tango instrumental de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Su canción Domingos de Buenos Aires es utilizada por el relator Víctor Hugo Morales como apertura de las transmisiones deportivas. La letra tiene algunas modificaciones que evocan al periodista y al fútbol. Recibió el premio Conex de Platino en 1995 y en 2005 ambos como mejor autor-compositor de tango de la década en la Argentina. Infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del caur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Nadie logró como Eladio Blázquez crear tangos con letra de tanto éxito y en algunos casos aislados de tanta calidad desde fines de la década del 70, cuando la popularidad del género había caído en la Argentina a sus mínimos históricos. Solo pueden compararse algunos títulos del binomio Astor Piazzolla Horacio Ferrer. Ella creó un tango canción verdaderamente nuevo, aunque sobre moldes no vanguardistas, con su rara habilidad para combinar notas y palabras. Con una temática nueva y un lenguaje actualizado, impactó en un público amplio, no necesariamente tanguero. Era frecuente que se la apodara, como decíamos antes, la Discípulo con faldas. Pero esa comparación con Enrique Santos Discípulo el autor de Gira Gira y Cambalache es realmente excesiva. Aunque Blázquez suela ser crítica, incisiva y escéptica, sus versos no tienen, salvo en algunos destellos, la profundidad, la riqueza de imágenes ni la poesía de los del autor de Canción Desesperada. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando. Otro rasgo desdeñable de su creación es el nacionalismo hueco que por momentos profesa. Un ejemplo de ello puede hallarse en el tango Convencernos, que escribió junto a Chico Novarro, lanzado en 1976, cuando la Argentina comenzaba a sufrir la dictadura militar más sangrienta de su historia. Quizás sin proponérselo, Eladio nos ofrece con esta composición, Vista a la Distancia, una buena muestra de la desfiguración de las ideas imperantes por ese entonces. Blázquez fue recorriendo a través de su vida de artista diversos caminos, según fueran las circunstancias, buscando un lugar para su empuje creador. Desde muy niña triunfó cantando el repertorio popular español, determinada por el origen de sus padres. Los inmigrantes españoles formaban un público enorme y Buenos Aires pasaba a ser la mayor ciudad gallega del mundo, con más habitantes nacidos en Galicia que La Coruña, capital de esa región hispana. El folclore argentino, luego el bolero, más tarde el tango y por fin la balada fueron sucediéndose en su labor autoral. De 1970 es su primer disco LP dedicado al tango, donde canta sus propias obras. En los dos años previos había perdido sucesivamente a su madre y a su padre. En esa placa histórica incluye el excelente Sueño de Barrilete, así se llama en la Argentina, La Cometa, que en realidad había compuesto en 1959 y dado a conocer recién en 1968. Con un magistral engarce entre la melodía y los versos, presenta un personaje frustrado que no alcanza la altura de su ideal. En ese mismo álbum figuran otros de los mejores tangos que jamás compondría Eladio, como Contame una historia y Sin piel, además de Mi ciudad y mi gente, que ganó el Festival de la Canción de Buenos Aires de 1970. Después del Precio de Vencer, uno de sus temas más cuestionadores, que grabó en 1973, año que en la Argentina predominaban las ideas políticas radicalizadas, sobresale nítidamente como su tango más popular, El corazón al sur, que registró en 1976. Blázquez había nacido en Avellaneda, ciudad lindante con Buenos Aires por el sur de esta. Ese punto cardinal equivale para los porteños a pobre y popular. De hecho, el éxito le permitió a este artista habitar en el barrio norte, en uno de los sitios más caros de Buenos Aires, pero con ese tango vino a decir que su corazón había permanecido del otro lado. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos. Hoy en Biografías, artistas de Buenos Aires, Eladio Blázquez. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que levantóse entre nubes con un viento de esperanza. Sube y sube y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi soñar, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por tu vida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso me falló la fe, la voluntad. ¿O acaso fue que me faltó violín? Alucinante, antes el empedrado de la City porteña, pantartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. De esta manera terminamos esta entrega de Solo Ciudad junto a Norberto Padilla, Julio Pardo en la operación técnica. Hasta el próximo domingo. Alucinante.